Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Uruguayo? Eso, la mesa, todo. Neri. Bueno, para arrancar un poco, ¿qué fue lo que pasó el sábado? ¿Ya se pudieron dar cuenta, pudieron encontrar cuál fue el inconveniente que llevó a que la casa se prenda fuego? Hasta ahora no tengo noticia nada, los peritos no me han llamado, no han pasado por mi vivienda todavía. Uh-huh. Pero bueno, hablando un poco con los bomberos, que logré el contacto de algunos, especialmente hasta el buen trabajo que hicieron los bomberos. Uh-huh. Agradecido eternamente a los bomberos de Cañuela, porque bueno, lograron sofocar el incendio, pudieron rescatar a mi hijo que se encontraba dentro de la vivienda, le tuvieron que hacer RCP y bueno, con eso lo derivaron al Cuenca y hasta ayer estaba evolucionando bastante bien, por suerte, gracias a Dios, pero no tengo detalle de lo que sucedió. Para mí, sí, por lo que pude hablar, la garrafa no alcanzó a explotar porque la sacaron uno de los bomberos y la guardó una de las vecinas. Ha sido una falla eléctrica. ¿Una falla? ¿Y en qué parte de la casa fue? ¿Qué le pasó a Demián que terminó en el baño? ¿O estaba en el baño en realidad y no se llegó a dar cuenta de lo que estaba pasando? La mayor parte ocurrió en la cocina comedor. Uh-huh. Es el ambiente cocina comedor. Sí. El foco más grande parece haber sido la cocina. Pero bueno, para mí fue algo eléctrico, pues ya te digo, la garrafa está abajo en una mesadita contra la cocina y no alcanzó a explotar, así que tiene que haber sido algo eléctrico. Bueno, para mí. ¿Y a él lo agarró en el baño? Sí, a él lo encontraron en el baño. Empezaron a apagar, no podían entrar porque estaba la puerta cerrada, así que bueno, tuvieron que romperla, lograron entrar y bueno, no estaba en el comedor, no estaba en la cocina, no estaba en las piezas y uno de los muchachos, creo que lo pudieron lograr rescatar de dentro del baño. Yo supongo que estaría dormido y asustado. Se fue para el baño, va a sacar el balde con agua, no sé. Claro. Gracias a Dios no tiene quemaduras de mayor grado, simplemente tiene las manos vendadas nomás, así que supongo que habrá, no sé si tocado las canillas o el picaporte de la puerta del baño. Para lograr, se fue al incendio, no sé, uh-huh, ni idea. Nadie me supo explicar muy bien las cosas, yo no estaba. Claro. Pero bueno, rescatar temporalmente a los bomberos. Lo más importante es cómo está él ahora. Sí, él está evolucionando bien. Ahora, dentro de un rato, yo me voy al Cuenca a ver si me dan el parte médico, pero bueno, ayer los médicos fueron muy favorables, que él está evolucionando muy bien. A lo primero estábamos asustados un poco el sábado, porque bueno, por ahí capaz que requeríamos una cámara hiperbérica. Uh-huh. No hay muchas en la provincia, hay pocas, algunas son privadas, pero bueno, el médico no... Era todo un tema trasladado, porque tiene que tener una ambulancia con todos los aparatos, tiene que ser de alta complejidad, y bueno, acá lo estuvieron asistiendo, creo que a la perfección, ha evolucionado bien, y el médico ayer fue... Está evolucionando favorablemente, está con oxígeno, sí, está dormido y sedado completamente, está con oxígeno para poder, al 100%, para poder liberar todo el óxido de carbono que expiró, ¿no? Lo peor ya pasó, entonces. Ahora es que esto lleva, sí, tiempo, es un proceso, pero por lo menos lo peor ya pasó. Sí, lo peor creo que ya pasó. Ya pasó, le tuvieron que hacer RCP cuando lo lograron sacar. Uno de los bomberos, que bueno, conseguí el contacto y lo llamé y eternamente agradecido. Nada, esperar a que evolucione, a que le podamos ir bajando un poco la dosis, uh-huh, de los medicamentos, que logre despertar, sacarle la cámara de oxígeno, a ver si puede lograr respirar por sus medios. Pero bueno, nada, hasta ahora es todo muy reciente. Ya. Ayer había evolucionado bastante, sí, bien. Esperemos hoy a ver qué me dicen los médicos y esperar, ser paciente nomás. Sí, lo más importante es su situación, obviamente, que se recupere y que salga bien de su cuadro, pero las pérdidas materiales, ¿cómo te quedó la casa? Sí, no, qué sé yo. Pasé ayer, hoy el sábado no pasé por mi casa, pasé ayer un rato a la tarde y no alcancé a distinguir mucho, no sé. La emoción, uno se pone, uh-huh, difícil de circunstancia, sí, pero es material, es afecto nomás lo que hay perdido, es comedor cocina, las piezas en total, yo sanas, ahora que laburar, meterle mano. ¿Qué es lo que más te hace falta hoy? Para que la gente escuche, para que te pueda ayudar la comunidad. ¿Qué es lo que más necesitas para poder empezar a recuperar la vivienda? El techo lo voy a tener que hacer nuevo, el comedor cocina, cosas eléctricas, y bueno, la heladera me explotó, la cocina no creo que sirva más. Después, los colchones están todos mojados porque bueno, los bomberos tuvieron que sofocar el incendio, pero la verdad honestamente no sé todo lo que puedo llegar a necesitar. Eduardo, porque bueno, me tengo que reventar, sí, claro, para poder entrar, pero bueno, eso no, en este momento en mi cabeza no está para pensar qué es lo que necesito de la casa, honestamente. Se lo agradezco a todos y toda la ayuda y los mensajes, la gente llamándome y escribiéndome, y agradecido, pero bueno, ya vendrá el tiempo de poder recuperar la casa, levantarla, acomodarla. Ahora tengo otras prioridades. Lo más importante es que se recupere Demián, que esté lo mejor posible, y que pueda salir de esto. Sabes que estamos para lo que necesites, te mandamos un abrazo y bueno, seguiremos preguntando por privado cómo va evolucionando. Dale, gracias Uru, gracias a todo el equipo de la radio por los mensajes, por la llamada y por estar presente.